A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitado. Escúchanos por radiocartón.com. Hola. Juraría que era una moto, pero no. Es un auto. Es que lo tiene así chiquito y apretado y por eso se lo oye así el escape también. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te fue? Fin de semana, ¿todo bien? ¿Todavía de vacaciones? Sí, ¿eh? Porque todavía no regresan a clases, ¿eh? Y quién sabe si regresen algún día en la vida. Ojalá que sí, ojalá que sí. Hay cosas que hacer, como en algún momento tendrás que entrar a trabajar, probablemente en algo que no te guste, como mucha gente. Pero si no, pues ya encontrarás algo que sí te lata y pues eso es chido. No deja de ser pesado, pero eso es chido. Lo bueno es que siempre tendremos los podcasts de este programa y todos los demás, en donde cuando los escuchemos podamos decir no mames, era chido, ¿no? Tener esas horas de decir mamadas, ¿no? O cosas así, no sé, pues, ¿no? Y bueno, pues empezando con eso, pues este programa, como ya sabemos, se llama Sangre Viva, ¿no? Estamos en vivo desde las 7 de la tarde aquí en radiocartón.com. Para todos aquellos que nos escuchan el día de hoy, mañana o dentro de 85 años, no lo sabemos, pueden escuchar los podcasts ahí en la página de radiocartón.com. Pueden meterse también a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, ponen @sangreviva y aparece la página de este programa. También estamos en Instagram. Todavía no subimos videos tuerqueando. Podemos hacer twerk con los libros así, quizá. Es muy probablemente que no. Pero también estamos ahí en Instagram. Pueden entrar y poner @asangreviva y aparece A Sangre Viva Programa. Y ahí también estamos. Si nos quieren mandar mensajes para quejas, sugerencias y estas cosas. Recomendaciones. Incluso para las respuestas. Para ganarse los libros que regalamos cada semana, cada programa. Entonces también para eso nos pueden mandar mensajes. Y bueno, el día de hoy es el programa número 156. Sí, 156. Y el día de hoy nos vamos a brincar las efemérides porque hay bastante, bastante música. Y el día de hoy vamos a hacer lectura de algunas partes de este libro llamado Las Intermitencias de la Muerte. Que sí me gustaría que fuera un libro adaptado, ¿no?, al cine. De hecho, algo adaptado de Saramago al cine. Según yo, solo está El Hombre Duplicado. Y es una película en donde sale ubicas este actor que salió de Misterio en la penúltima película de Spider-Man, ¿no? El vato que se llama Jake Gyllenhaal. Ese actor, ¿no?, sale en la película que se llama, creo que se llama Damage, así como daño, dañado o algo así, y se supone que en algún momento se encuentra con su doble, ¿no? Entonces, esa película de alguna manera está basada en el libro de El Hombre Duplicado de José Saramago, por si ustedes no lo sabían, ¿no? Para que se lean el libro y luego se vean la película, o se vean la película y luego se lean el libro, como quieran, ¿no? O sea, el chiste es que hagan una cosa o la otra y que una le invite a hacer la otra, ¿no? Por supuesto, y sobre todo recomendarla. O también si pueden organizarse de estas cosas de yo pongo un lugar, alguien pone una pizza, no ssé, cosas así, y entre todos vemos la película, o incluso hacer lo mismo pero con el libro en la mano, ¿no? También ya sea hacer un círculo de lectura, o que el círculo de lectura, ¿no?, implique un solo libro y estarlo pasando en diferentes personas, ¿no? Actividades varias, ¿no?, que se pueden hacer tanto con un libro como al observar una película, ¿no? O estas cosas que también que la gente hace así como de que, Carlos, no nos hemos podido ver, pero vamos a hacer esta cosa de que tú y yo vemos al mismo tiempo en nuestra pantalla, cada quien, una película, mientras nos vemos también. No sé para qué, ¿verdad? Cuando, o sea, sí, supongo, pues, ¿no? Pero, pues, también puedes ver la pantalla completa y no estás viendo a ti, pues, no pasa nada, ¿no? O sea, me refiero a que puede estar la llamada, ¿no? O algo así, pero, pues, ¿qué? O sea, igual puedes ver la película aparte y no pasa nada, ¿no? Supongo, pero bueno, o sea, esto es parte de como compañía, es que cuenta como compañía eso, no sé, o sea, como en quizá en el sentido estricto de la palabra, de compañía, no sé, pero si alguien lo hace funcionar, qué chido, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a leer partes de este libro de José Saramago, llamado Las Intermitencias de la Muerte. Recomendaciones del libro de Saramago, el que sea, ya sea El Viaje del Elefante, Ensayo sobre la Ceguera, El Evangelio según Jesucristo, ¿no? Ya les leeremos algo de esos libros también aquí. Hace como 2 o 3 años, precisamente, entre 3 y 4 años fue precisamente Portugal, el invitado de la FIL aquí en Guadalajara, y en esa ocasión me tocó participar en una lectura con una autora de allá, y no he tenido desde ese entonces el acercamiento a la poesía de personas de Portugal, pero me parece muy interesante precisamente el hecho de que lees poesía de personas que son, digamos, es que su literatura puede evocar cuestiones del mar, ¿no? Pero hay quienes solamente lo hacen porque han viajado ahí, o hay quienes han nacido ahí, o hay quienes nacieron ahí, pero luego se crecieron en otro lado, ¿no? Entonces, obviamente, el manejo del tema de la cuestión del mar y de la playa y de los barcos y todo esto varía, ¿no? Entonces me parece muy interesante como a leer poesía de personas que se han dedicado, ¿no? O han crecido o de alguna manera han investigado el desarrollo de este tipo de literatura, ¿no? De, digamos, como de la costa, ¿no? Cuando lees los contrastes de Latinoamérica en diferentes lados, personas de Chile, personas de Brasil, ¿no? Personas de Cuba, ¿no? Personas de aquí mismo, de México, cómo cambia completamente cuando pues lees a personas de allá, ¿no? A personas de Europa, ¿no? Por ejemplo, y esto está obviamente por la cuestión global, ¿no? De las condiciones climáticas, de que a pesar de que es el mar, pero cambia completamente el clima alrededor del mismo, ¿no? En otro lugar estará haciendo muchísimo calor todo el tiempo, sofocante, en otro el mar es más frío, tiene ciertos colores, ¿no? Obviamente tienen faunas muy parecidas, pero no son idénticas. O sea, toda esta clase de cosas me parece muy interesante de cómo son los autores capaces de representar y precisamente de hacer notar la diferencia de pues el lenguaje, digamos, como de tema marítimo en la cuestión de la literatura, ¿no? Y bueno, el día de hoy entonces leeremos un poco de esto que se llama Intermitencias de la Muerte de José Saramago, pero antes iremos a la primera canción del día de hoy para pasar a un rato de lectura, otra canción, otro rato de lectura y luego ya regalar el libro y despedirnos. Bien organizado. Entonces vamos a escuchar esto de una excelente, excelente banda que desafortunadamente hace 2 o 3 años que ya se separaron, se tuvieron que separar porque ya muchos de los integrantes fallecieron, pero bueno, es que es una banda que empieza a mediados de los 60s, entonces su primer disco es de como del 68, 67 y no habían parado de tocar y de sacar discos, ¿no? Entonces dices, güey, ya tenían 60 años tocando, o sea, como personas 60 años tocando, pues entonces ya, descanso merecido, son leyendas, ¿no? Entonces vamos a escuchar a esta banda inglesa que se llama UFO y esto se llama This Time. Entonces escuchamos esto y regresamos con Intermitencias de la Muerte. Al día siguiente no murió nadie. El hecho, por absolutamente contrario a las normas de la vida, causó en los espíritus una perturbación enorme, efecto a todas las luces justificado. Basta recordar que no existe noticia en los 40 volúmenes de la historia universal, ni siquiera un caso para muestra del que alguna vez haya ocurrido un fenómeno semejante, que pasara un día completo con todas sus pródigas 24 horas, contadas entre diurnas y nocturnas, matutinas y vespertinas, sin que se produjera un fallecimiento por enfermedad, una caída mortal, un suicidio conducido hasta el final, nada de nada, como la palabra nada. Ni siquiera uno de esos accidentes de automóvil tan frecuentes en ocasiones festivas, cuando la alegre irresponsabilidad o el exceso de alcohol se desafían mutuamente en las carreteras para decidir quién va a llegar a la muerte en primer lugar. El fin de año no había dejado tras de sí el habitual y calamitoso reguero de óbitos, como si la vieja Atropos de engaño amenazador hubiera decidido envainar la tijera durante un día. Sangre, sin embargo, hubo. Y no poca. Desorientados, confusos, horrorizados, dominando a duras penas las náuseas, los bomberos extraían de la amalgama de destrozos míseros cuerpos humanos que, de acuerdo con la lógica matemática de las colisiones, deberían estar muertos y bien muertos, pero que, a pesar de la gravedad de las heridas y de los traumatismos sufridos, se mantenían vivos y así eran transportados a los hospitales. Bajo el sonido deliberante de las sirenas de las ambulancias, ninguna de esas personas moriría en el camino y todas iban a desmentir los más pesimistas pronósticos médicos. Este pobre diablo no tiene remedio posible. No merece la pena perder tiempo operándolo, le decía el cirujano a la enfermera mientras ésta le ajustaba la mascarilla en la cara. Realmente, quizá no hubiera salvación para el desdichado el día anterior, pero lo que quedaba claro era que la víctima se negaba a morir en este, y lo que sucedía aquí sucedía en todo el país. Hasta la medianoche, en algún punto del día del año, aún hubo gente que aceptó morir en el más fiel acatamiento de las reglas. Tanto las que se referían al fondo de la cuestión, es decir, se acabó la vida, como las que se atienden a las múltiples formas en que el dicho fondo de la cuestión, con mayor o menor pompa y solemnidad, suele revestir cuando llega el momento fatal. Un caso sobre todo es interesante, obviamente para tratarse de quien se trata, es el de la ancianísima y venerada Reina Madre. A las 23 horas y 59 minutos de aquel 31 de diciembre, nadie sería tan ingenuo para apostar el palo de una cerilla quemada por la vida de la Real Señora. Perdida cualquier esperanza, rendidos los médicos ante la implacable evidencia, la familia real, jerárquicamente dispuesta alrededor del lecho, esperaba con resignación el último suspiro de la matriarca. Tal vez algunas palabras, una última sentencia edificante para la formación moral de los amados príncipes, sus nietos. Tal vez una bella y redonda frase dirigida a la siempre ingrata retentiva de los súbditos futuros. Y después, como si el tiempo se hubiera parado, no pasó nada. La Reina Madre no mejoró ni empeoró. Se quedó como suspendida, balanceando el frágil cuerpo en el borde de la vida, amenazando a cada instante con caer hacia el otro lado, pero atada a este por un tenue hilo que la muerte solo podía ser ella, no se sabe por qué extraño capricho seguía sosteniendo. Ya estamos en el día siguiente y en él, como se informó nada más al empezar este relato, nadie iba a morir. La tarde ya estaba muy avanzada cuando comenzó a circular el rumor de que desde la entrada del año nuevo, más exactamente desde las 0 horas de este día 1 de enero en que estamos, no había constancia de que se hubiera producido en el país fallecimiento alguno. Podría pensarse, por ejemplo, que el rumor tuviera origen en la sorprendente resistencia de la Reina Madre a desistir de la poca vida que aún le restaba. Pero lo cierto es que el habitual parte médico distribuido por el gabinete de prensa del Palacio a los medios de comunicación social aseguraba que no solo que el estado general de la Real Enferma había experimentado una visible mejora durante la noche, sino que incluso sugería y hasta daba a entender, eligiendo cuidadosamente las palabras, la posibilidad de un completo restablecimiento de la importantísima salud. En su primera manifestación, el rumor podría haber partido con toda naturalidad de una agencia de pompas fúnebres y traslados. Por lo visto, nadie parece dispuesto a morir en el primer día del año o de un hospital. Ese tipo de la cama 27 ni ata ni desata, o del portavoz de la policía de tráfico. Es un auténtico misterio que, habiéndose producido tantos accidentes en la carretera, no haya ni un muerto para muestra. El rumor, cuya fuente primigenia nunca fue descubierta, aunque a la luz de lo que sucediera después, eso importó poco. Llegó pronto a los periódicos, a la radio, a la televisión, e hizo inmediatamente las orejas de los directores, adjuntos y redactores jefes que todos ellos alertaran. Son personas preparadas para olfatear a distancia los grandes acontecimientos de la historia del mundo y entrenadas para agrandarlos siempre que tal convenga. En pocos minutos ya estaban en la calle decenas de reporteros de investigación haciendo preguntas a todo bicho viviente se les pusiera por delante, mientras que en las caldeadas redacciones los teléfonos se agitaban y vibraban con idéntico frenesí indicador. Se realizaron llamadas a los hospitales, a la Cruz Roja, a las morgues, a las funerarias, a las policías, a todas, con comprensible exclusión de la secreta, y las respuestas llegaban siempre con las mismas lacónicas palabras: no hay muertos. Más suerte tuvo aquella joven reportera de televisión a quien un transeúnte, alterando su mirada entre ella y la cámara, contó un suceso vivido en persona y que era copia exacta del ya citado episodio de la reina. Estaba sonando la medianoche, dijo, cuando mi abuelo, que parecía a punto de expirar, abrió los ojos de repente antes de que sonase la última campanada del reloj, como si se hubiese arrepentido del paso que iba a dar, y no murió. La reportera, hasta tal punto estimulada con lo que acababa de oír, sin atender a súplicas ni protestas, «Por favor, señora, no puedo. Tengo que ir a la farmacia. Mi abuelo necesita la medicina». Empujó al hombre hasta dentro de la unidad móvil. «Venga, venga conmigo. Su abuelo ya no necesita las medicinas», gritó. Y a continuación ordenó regresar al estudio de televisión, donde en ese preciso instante se estaba preparando todo para un debate entre tres especialistas en fenómenos paranormales. A saber, dos brujos reputados y una famosa vidente, convocados a toda prisa para analizar y dar su opinión de lo que ya comenzaba a ser llamado por algunos graciosos, de esos que no respetan nada, la huelga de la muerte. La confiada periodista trabajaba partiendo de la más grave de las equivocaciones, porque había interpretado las palabras de su fuente informativa como significado que el moribundo, en sentido literal, se arrepentía de dar ese paso que estaba a punto de dar, o sea, morir, finar, estirar la pata, y por tanto decidía dar marcha atrás. Sin embargo, las palabras que el feliz nieto pronunció efectivamente, como si se hubiese arrepentido, eran radicalmente diferentes de un perentorio «se arrepintió». Unas cuantas luces de sintaxis elemental y mayor familiaridad con las elásticas sutilezas de los tiempos verbales habrían evitado el equívoco y el consiguiente rapapolvo que la pobre muchacha, roja de vergüenza y humillación, tuvo que soportar de su jefe directo. Lo que no podían imaginar ni uno ni otra es que la tal frase, pronunciada en directo por el entrevistado y nuevamente escuchada en la grabación que emitió el teledero de la noche, sería entendida de la misma equivocada manera por millones de personas. Lo que acabara entendiendo que, como desconcertante consecuencia, en un futuro no muy lejano, la creación de un movimiento de ciudadanos firmemente convencidos de que con la simple acción de voluntad se puede vencer a la muerte y que, por consiguiente, la inmerecida separación de tantas personas en el pasado se habría debido a una censurable flaqueza de voluntad de las generaciones anteriores. Pero las cosas no se quedaron así, dado que las personas sin que para tal tengan que cometer ningún esfuerzo perceptible seguirían sin morir. otro movimiento popular de masas, dotado de una visión prospectiva más ambiciosa, proclamó que el mayor sueño de la humanidad desde el principio de los tiempos, es decir, el gozo feliz de una vida eterna aquí en la Tierra, se había convertido en un bien para todos, como el sol que nace todos los días y el aire que respiramos. Pese a disputarse, por decirlo así, el mismo electorado, hubo un punto en que los dos movimientos supieron ponerse de acuerdo y fue nombrar para la presidencia honoraria, dada su eminente calidad de precursor, al intrépido veterano que, en el instante supremo, había desafiado y derrotado la muerte. Hasta donde se sabe, no se le atribuyó particular importancia al hecho de que el abuelo se encontrara en estado de coma profundo y, según todos los indicios, irreversible. Aunque la palabra crisis no sea ciertamente la más apropiada para caracterizar los singularísimos sucesos que venimos narrando, por tanto sería absurdo, incongruente y atentatorio contra lógica más común hablar de crisis en una situación existencial justamente privilegiada por la ausencia de la muerte. Se comprenderá que algunos ciudadanos, celosos de su derecho a una información veraz, se preguntan a sí mismos y unos a otros, ¿qué diablos pasa con el gobierno que hasta ahora no ha dado la menor señal de vida? Es cierto que el ministro de Sanidad, interpelado cuando pasaba en el breve intervalo entre dos reuniones, había explicado a los periodistas que, teniendo en cuenta la falta de elementos suficientes de juicio, cualquier declaración oficial sería forzosamente prematura. Estamos tratando de colegir las informaciones que nos llegan de todo el país, añadió, y realmente en ninguna se hace mención de fallecimientos, pero, como se puede suponer, pillados por sorpresa como todo el mundo, todavía no estamos preparados para enunciar una primera idea sobre el origen del fenómeno y sobre sus implicaciones, tanto las inmediatas como las futuras. Podría haberse quedado aquí lo que, teniendo en cuenta las dificultades de la situación, ya sería de agradecer, pero el conocido impulso de recomendar tranquilidad a las personas a propósito de todo y de nada, de mantenerlas sosegadas en el redil sea como sea, ese tropismo que en los políticos, en particular si están en el gobierno, se ha convertido en una segunda naturaleza, por no decir automatismo o movimiento mecánico, le obligó a rematar la intervención de la peor manera. Como responsable de la cartera de sanidad, les aseguro a quienes me escuchan que no existe motivo ninguno de alarma. Si he entendido bien lo que acabo de oír, observó un periodista con tono que no quería parecer demasiado irónico, en su opinión de ministro, ¿no es alarmante el hecho de que nadie esté muriendo? Exacto, aunque con otras palabras, es eso mismo lo que he dicho, señor ministro. Permítame que le recuerde que todavía ayer había personas que morían y a nadie se le pasaba por la cabeza que eso fuera alarmante. Es lógico, lo habitual es morir y morir solo es alarmante cuando las muertes se multiplican. Una guerra, una epidemia, por ejemplo. Es decir, cuando se salen de la rutina. Podría decirse así, pero ahora que no se encuentra nadie dispuesto a morir, es cuando usted nos pide que no nos alarmemos. Convendrá conmigo que, por lo menos, es bastante paradójico. Es la fuerza de la costumbre. Reconozco que el término alarma no tiene cabida aquí. ¿Qué otra palabra usaría entonces, señor ministro? Le pregunto porque, como periodista consciente de mis obligaciones, que presumo ser, me preocupa emplear el término exacto siempre que sea posible. Ligeramente enfadado por la insistencia, el ministro respondió secamente. No una, sino cuatro. ¿Cuáles, señor ministro? No alimentemos falsas esperanzas. Habría sido sin duda un buen y honesto titular para el periódico del día siguiente, pero el director, tras consultar con su redactor jefe, consideró desaconsejable, incluso desde el punto de vista empresarial, lanzar ese cubo de agua fría sobre el entusiasmo popular. Ponga lo mismo de siempre, año nuevo, vida nueva, dijo. Qué raro, ¿no? Qué raro que la literatura presente una situación en donde la parte de los sujetos que están dentro de la política ven que está sucediendo un, un caos, ¿no? En el país y dicen, ah, no pasa nada. Es bien raro, ¿no? O sea, en la realidad eso no pasa, ¿no? O sea, no pasa que esté muriendo un montón de gente y digan, ah, es normal. Pues, ¿cómo va a ser normal? ¿Cómo se te ocurre normalizar esa clase de ay, bueno, no nos vamos a enojar tanto ahorita. Mejor vamos a pasar a una segunda canción. Una muy buena segunda canción. Hablando de que el tiempo se detuvo, ¿no? Y que lo que hizo este señor en el momento en el que iba a morir, dijo, no quiero, acá o algo así, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Tomó el tiempo para sí mismo, pero se quedó atrapado en él, ¿no? Entonces, entonces fue que, ¿no? Surge una banda que se llama Dream Theater, y en su primer disco, ¿no? Lanza una canción que se llama Take the Time, toma el tiempo, ¿no? Que suena de esta forma, y vamos a escucharla para regresar con un poco más de Intermitencias de la Muerte y decirles cuál es el libro que vamos a regalar esta semana. En el comunicado oficial, finalmente difundido cuando la noche ya iba avanzada, el jefe del gobierno ratificaba que no había registro ninguno de defunción en todo el país desde el inicio del año nuevo. Pedía comedimiento y sentido de la responsabilidad en los análisis e interpretaciones que del extraño suceso pudieran ser elaborados. Recordaba que no se debería incluir la posibilidad de que se tratara de una casualidad fortuita, de una alteración cósmica meramente accidental y sin continuidad, de una conjunción excepcional de coincidencias intrusas en la ecuación espacio-tiempo, pero que, por si acaso, ya se habían iniciado contactos exploratorios ante los organismos internacionales competentes para habilitar al gobierno en una acción tanto más eficaz cuanto más concentrada pudiera ser. Enunciadas estas vaguedades pseudocientíficas, destinadas también a tranquilizar, por los incomprensibles, el desbarajuste que reinaba en el país, el primer ministro concluía afirmando que el gobierno se encontraba preparado para todas las eventualidades humanamente imaginables. Decidido a encarar con valentía y con el indispensable apoyo de la ciudadanía los complejos problemas sociales, económicos, políticos y morales que la extinción definitiva de la muerte inevitablemente suscitaría, en el caso, más que previsible, de que llegara a confirmarse, aceptaremos el reto de la inmortalidad del cuerpo, exclamó con tono arrebatado. Si es esta la voluntad de Dios, a quien agradeceremos por siempre jamás, con nuestras oraciones, que haya escogido el buen pueblo de este país como su instrumento. ¿Significa esto?, pensó el jefe de Estado del gobierno al terminar la lectura, que estamos con la soga al cuello. No se podía imaginar hasta qué punto la soga iba a apretarle. Todavía no había pasado media hora cuando, en el coche oficial que lo conducía a casa, recibió una llamada del cardenal. Buenas noches, señor primer ministro. Buenas noches, eminencia. Le telefoneo para decirle que me siento profundamente consternado. También yo, eminencia. La situación es muy grave, la más grave de cuanto el país ha vivido hasta el día de hoy. No se trata de eso. ¿De qué se trata entonces, eminencia? Es deplorable desde todos los puntos de vista que, al redactar la declaración que acabo de escuchar, usted no tuviera en cuenta aquello que constituye los cimientos, la viga maestra, la piedra angular, la llave de la bóveda de nuestra santa religión. Ah, se mamó. Eminencia, perdone, recelo no comprender a dónde quiere llegar. Sin muerte, óigame bien, señor primer ministro, sin muerte no hay resurrección, y sin resurrección no hay iglesia. ¡Yay! ¡Demonios! No he entendido lo que ha dicho. Repítalo, por favor. Estaba callado. Eminencia, probablemente habrá sido alguna interferencia causada por la electricidad atmosférica o por la estática o un problema de cobertura. El satélite a veces falla. Decía usted que... Decía lo que cualquier católico, y usted no es excepción, tiene obligación de saber, que sin resurrección no hay iglesia. Además, ¿cómo se le metió en la cabeza que Dios podría querer su propio fin? Afirmarlo es una idea absolutamente sacrílega, tal vez la peor de las blasfemias. Eminencia, no he dicho que Dios quiera su propio fin, no con esas exactas palabras, pero admitió la posibilidad de que la inmortalidad del cuerpo resultara de la voluntad de Dios. No es necesario estar doctorado en lógica trascendental para darse cuenta que quien dice una cosa dice la otra. Eminencia, por favor, créame, fue una simple frase de efecto destinada a impresionar, un remate del discurso, nada más. Bien sabe que la política tiene estas necesidades. También la iglesia las tiene, señor primer ministro, pero nosotros meditamos mucho antes de abrir la boca. No hablamos por hablar, calculamos los efectos a distancia. Nuestra especialidad, si quiere que le dé una imagen que se comprenda mejor, es la balística. Estoy desolado, eminencia. En su lugar yo también lo estaría, como si estuviera calculando el tiempo que tardaría la granada en caer. El cardenal hizo una pausa. Luego, en un tono más suave, más cordial, dijo: me gustaría saber si dio a conocer la declaración a su majestad antes de leerla ante los medios de comunicación social. Naturalmente, eminencia, tratándose de un asunto de tanto melindre, ¿Y qué dice el rey si no es secreto de estado? Le pareció bien. Hizo algún comentario al acabar. Todo estupendo, estupendo de verdad. ¿Qué? ¿Qué es lo que dijo su majestad que era estupendo? ¿Quiere decirme que también él blasfemó? No soy competente para formular juicios de esa naturaleza, eminencia. Vivir con mis propios errores ya me cuesta demasiado trabajo. Tendré que hablar con el rey, de recordarle que en una situación como esta, tan confusa, tan delicada, solo la observación fiel y sin desfallecimientos de las probadas doctrinas... ¿Qué veo? Ah, me lo cerró. Okay. Tendría que hablar con el rey y recordarle que en una situación como esta, tan confusa, tan delicada, solo la observancia fiel y sin desfallecimientos de las probadas doctrinas de nuestra Santa Madre Iglesia podrá salvar al país del pavoroso caos que nos viene encima. Vuestra evidencia decidirá. Está en su papel. Le preguntaré a su majestad qué prefiere, si ver a la reina madre siempre agonizante, postrada en un lecho del que no volverá a levantarse, con el inmundo cuerpo retorciéndole indignantemente el alma, o verla, por morir, triunfadora de la muerte, en la gloriosa eterna y resplandeciente de los cielos. Nadie dudaría la respuesta. Sí, pero al contrario de lo que se cree... No son tanto las respuestas lo que me importa, señor ministro, sino las preguntas. Obviamente me refiero a las nuestras. Fíjese cómo suelen tener, al mismo tiempo, un objetivo a la vista y una intención que va escondida detrás. Si las hacemos no es solo para que nos respondan lo que en ese momento necesitamos, que los interpelados escuchen de su propia boca. Es también para que se vaya preparando el camino de las futuras respuestas. Más o menos como en la política, eminencia. Así es, pero la ventaja de la iglesia es que, aunque a veces no lo parezca, al gestionar lo que está arriba, lo que gobierna, es lo que gobierna lo que está abajo. Hubo una nueva pausa que el primer ministro interrumpió. Estoy casi llegando a casa, eminencia, pero si me lo permite, todavía me gustaría exponerle una breve cuestión. Dígame, ¿qué hará la iglesia si nunca más muere nadie? Nunca más es demasiado tiempo, incluso tratándose de la muerte, señor primer ministro. Creo que no me ha respondido, eminencia. Le devuelvo la pregunta. ¿Qué hará el Estado si no muere nadie nunca más? El Estado tratará de sobrevivir, aunque dudo mucho que lo consiga, pero la iglesia, señor primer ministro, está de tal manera habituada a las respuestas eternas que no puedo imaginarla dando otras. Aunque la realidad las contradiga. Desde el principio no hemos hecho otra cosa que contradecir la realidad. Y aquí estamos. ¿Qué dirá el Papa? Si yo lo fuera, que Dios me perdone la estulta vanidad de pensarme como tal, mandaría poner en circulación una nueva tesis, la muerte pospuesta. Sin más explicaciones, a la iglesia nunca se le ha pedido que explicara esto o aquello. Nuestra otra especialidad, además de la balística, ha sido neutralizar, por la fe, el espíritu curioso. Buenas noches, eminencia. Siempre, si Dios quiere, tal como están las cosas en este momento, no parece que pueda evitarlo. No se olvide, señor primer ministro, que fuera de las fronteras de nuestro país se sigue muriendo con toda normalidad, y eso es una buena señal. Cuestión de punto de vista, eminencia. Pues tal vez fuera nos estén mirando como un oasis, un jardín o un nuevo paraíso, o un infierno si fueran inteligentes. Buenas noches, eminencia. Le deseo un sueño tranquilo y reparador. Buenas noches, señor primer ministro. Si la muerte decide regresar esta noche, espero que no tenga la ocurrencia de elegirlo usted. Si la justicia en este mundo no es una palabra vana, la reina madre debería irse antes que yo. Le prometo no denunciarlo mañana ante el rey. Cuánto se lo agradezco, eminencia. Buenas noches. Buenas noches. Eran las 3 de la madrugada cuando el cardenal tuvo que ser trasladado a todo correr al hospital con un ataque de apendicitis aguda que lo obligaba inmediatamente a una intervención quirúrgica. antes de ser succionado por el túnel de la anestesia, en ese instante veloz que precede a la pérdida total de la conciencia, pensó lo que tantos otros han pensado, que podía morir en la operación. Después recordó que tal ya no era posible y, finalmente, en el último destello de lucidez, todavía se le pasó por la mente la idea de que si, a pesar de todo, muriese de verdad, eso significaría que habría, paradójicamente, vencido a la muerte. Arrebatado por una irresistible ansia de sacrificio, iba a implorar a Dios que lo matase, pero no llegó a tiempo de poner las palabras en orden. La anestesia le ahorró el supremo sacrílego de querer transferir los poderes de la muerte hacia un Dios más generalmente conocido como dador de vida. ¿Sí o no? No es que ya sabía que antes de decir una palabra te ibas a reír, pero sí sabía. No, qué predecible. Bueno, el día de hoy tuvimos lectura de lo que podría llamarse el primer capítulo de esta novela llamada Las Intermitencias de la Muerte de José Saramago. No sé por qué diablos se paró el video hace rato, pero bueno, sí nos estuvieron escuchando en la radio y ahí tenemos pues obviamente los podcasts de este y los 155 programas anteriores. Entonces, ajá. Y pues bueno, el día de hoy vamos a regalar, hablando de seres humanos, como casi nunca hablamos de seres humanos, vamos a regalar este libro de Samuel Ramos, esto que se llama El Perfil del Hombre y la Cultura en México, es esto que tienen acá en pantalla, y si no, les repito, es algo de Samuel Ramos llamado El Perfil del Hombre y la Cultura en México. Y para regalar el libro de esta semana, el día de hoy, la pregunta es muy, muy sencilla. ¿Estás listo, Tarcillo, para la pregunta? A ver. Dinos, ¿cuáles son tus cuatro libros favoritos? ¿Cuatro? De José Saramago. No he leído ni uno. Es bien curioso porque si escuchas el podcast de este programa o si ves el video de este programa, sabrás que en los primeros 10-15 minutos dije exactamente esos cuatro títulos. O sea, obviamente tiene más, pero es como decir, si pusiste atención al programa, ¿no? Sabrás que puedes decir automáticamente tu respuesta. Y si no, también puedes entrar a internet y no pasa nada, ¿no? Sobre la ceguera. Ajá. Pancho. Ajá. Viaje en Mictlán, ¿no? No, ese es de... No tengo ni la menor idea si tiene uno, pero a lo mejor sí tiene uno que se llama así Castaneda, ¿no? Que de él sí no he leído nada. De hecho, si te preguntara de Castaneda, sí me sabrías decir más títulos, ¿no? Sí, supongo. Pero en este caso no. En este caso estamos preguntando cuáles son tus cuatro títulos de libros favoritos de José Saramago. Y en el momento en el que los tengan, ¿no? Las personas que nos escuchan pueden mandarlo como comentario aquí en el video, pueden mandarlo como mensaje a la página de A Sangre Viva en Facebook, o también pueden mandarlo como mensaje a la página de A Sangre Viva en Instagram. También ahí nos pueden mandar su respuesta. Y les repito, el libro se llama El Perfil del Hombre y la Cultura en México de Samuel Ramos. Esto es lo que regalaremos el día de hoy. Y la pregunta nuevamente, díganos sus cuatro libros favoritos de José Saramago. Y ya, con eso se estarán ganando el libro de regalo de esta semana. Y bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Ya saben, pueden escuchar este y todos los demás programas en el podcast de la página de radiocartón.com. Ahí se meten, está en la sección podcast, aparece la imagen de este programa, ¿no? Que ahí tiene las letras y todo. Y ahí pueden descargar o escuchar directamente en la página todos los programas, ¿no? Ya sea para que luego nos digan, oye, una vez dijiste tal cosa que no era cierta. Y yo les diré, ni me acuerdo. Pero si me lo apuntan ahí, podríamos discutirlo con un café. Y si no, pues aquí estaremos el próximo lunes, como tratamos de estar todos los lunes a partir de las 7 p.m. en radiocartón.com. Gracias, buenas noches, los dejamos con una última canción. Esto es Rainbow con Stargazer y hasta la próxima. We'll be right back. know.